取りやしねえや。 Vamos, Inquis。 Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Estás, como digo, la onda libre de Oviedo. Comienza sesión continua, tu programa de cine en Radio Cuca, que consta de 120 minutos de metraje, en el que damos rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte. Hoy, como digo, es estamos todos los martes de 10 a 12 de la noche. Hoy es martes 12 de abril y bueno, vamos a dar comienzo al programa. Voy a ir anunciando ya cosas. Hace 15 días hicimos aquí un ameno programa con invitados, de los programas que a mí me gusta realizar, hablar y charlar de manera más o menos relajada de cine, de las cosas que nos apasionan, sin encorsetarnos en el guión, aunque este asunto, pues evidentemente, cuando está uno aquí solo, pues cobra mucho más importancia. La próxima semana anuncio que vamos a llevar a cabo el programa que llevo anunciando, o que llevo anunciando que algún día llegaría, que sería el monográfico dedicado a Kirk Douglas, a uno de los grandes intérpretes de la historia del séptimo arte. Se puede decir que el último clásico que aún sigue vivo, a sus 96, 97 años, prácticamente es de los poquitos supervivientes del Hollywood clásico. Y por lo tanto le dedicaremos ese programa la semana que viene también con invitados. Y bueno, más o menos esas son los adelantos que podemos ir haciendo, pero en fin, hay asuntos que están ahí pendientes. El programa que hicimos hace 15 días, como digo, con un compañero de la radio, el Anedónico, y con Lucía, pues se habló la posibilidad de hacer otro programa en un futuro quizá no muy lejano. Me gustaría que no fuera muy lejano, así que ya iremos adelantando y anunciando todo esto. Thank you. Mientras la tragedia sacudía al pueblo japonés, numerosos refranes populares asaltaban mi inoportuna conciencia. Quien siembra vientos cosecha tempestades, o el que con fuego juega termina quemándose. Frases que transmiten verdades, pero a la vez tremendamente crueles, cuando los sustantivos afectados lo son casi siempre muy a su pesar. Los acontecimientos serán relatados como casi siempre con escaso rigor y orden, porque mi escasa, por no decirlo claramente nula, formación apenas me faculta para esbozar cuatro ideas sobre un acontecimiento cuyas raíces penetran en lo más hondo de la civilización que hemos construido por siglos. Porque a pesar de todo, el ser humano ha progresado y gracias a ello podemos practicar el sano ejercicio de la comunicación. La lucha incesante contra el maligno poder de la ignorancia representa una batalla titánica, sobre el papel prácticamente perdida, porque los condicionantes vitales aprietan y terminan por ahogar cualquier intento de escapar de la mediocridad. Resulta curioso comprobar cómo la propia lógica funcional del orbe que nos alberga viene a representar la misma lógica del poder dominante. Es decir, estando el sustantivo despojado del conocimiento, se rompe cualquier opción de comunicación e intercambio. Así que la lección que podemos extraer es que la ley de la selva vuelve a imponer su particular comportamiento, tanto dentro como fuera de los dominios del todopoderoso dios Matrix. Reconocer la verdad de los hechos terminará por representar casi un imposible, porque es bien sabido que quien ostenta el monopolio del poder controla la formación e información, porque primero se forma el sustantivo que luego recibirá con sumisión religiosa la información proporcionada. Pero ¿para qué vamos a engañarnos? El ser humano tiende de continuo a subjetivizarlo todo, porque así es su naturaleza. Así que tratar de encontrar un relato histórico veraz, ajustado por lo tanto a los acontecimientos tal como sucedieron, resulta harto difícil. Porque casi siempre, por no decir siempre, tendemos a aceptar la versión que mejor se ajuste a nuestra ideología, deseo o interés. Encontrándonos en un indeseado callejón sin salida, solo nos queda confiar en que la experiencia vital acumulada con el paso del tiempo, así como el estudio particular, serán las que consigan determinar el grado de aproximación a la verdad que alcancemos. Hoy, por lo tanto, esbozaremos solo algunos acontecimientos históricos que quizás puedan tratar de explicar realidades actuales, o quizás todo represente un fútil intento, aunque haremos lo posible para que el conjunto sea ameno al voluntarioso radioyente. Empezaremos con un aterrador dato. Japón representa un país ciertamente avanzado. Pertenece al G8, por lo tanto al club de los países más ricos o desarrollados del planeta. Un territorio donde a día de hoy se sigue aplicando la ley del talión, es decir, la ominosa pena de muerte. Más de 100 japoneses a día de hoy esperan el ser ajusticiados, o esperan la fecha. Uno de ellos, de nombre Okunishi Masaru, lleva en prisión desde 1961. 50 años. Desde 1970 permanece en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutado. Él sigue a sus 84 años de edad, defendiendo su inocencia. En Japón, los condenados a muerte no conocen con antelación cuándo se les va a ejecutar. Sus familiares son informados después de haberse llevado a cabo la sentencia de muerte. Y en Japón se utiliza el sistema del ahorcamiento. El pasado 11 de marzo del presente año, un terremoto cuyo epicentro se situaba en el Océano Pacífico provocaba un monumental maremoto que generó una gigantesca ola asesina que arrasaba un amplio territorio de la isla japonesa. Como consecuencia del seísmo, se producía no sólo la destrucción de innumerables viviendas e importantes infraestructuras, sino que se verían gravemente afectadas varias centrales nucleares del país nipón. El caso más crítico correspondía a la central Fukushima 1, situada en el noreste del país, provocando un gravísimo accidente nuclear, cuyas consecuencias más inmediatas fueron la liberación de importantes cantidades de materia radioactiva al medio ambiente, provocando una incipiente ola de terror atómico. De nuevo, la población civil del país asiático se convertía en víctima de la megalomanía del omnipresente poderío tecnocrático. Pero la tragedia venía de atrás. Todo comenzó un 6 de agosto de 1945, cuando la ciudad japonesa de Hiroshima fue bombardeada con el primer artefacto atómico utilizado contra la población civil. Resultado: en un radio de 1 kilómetro del lugar de impacto, todo quedó pulverizado, es decir, reducido a ceniza. Lo que ahí había existido desapareció para siempre. En un radio de 4 kilómetros alrededor del epicentro, los humanos ardieron. A 8 kilómetros sufrieron terribles quemaduras de tercer grado. De manera inmediata fallecieron cerca de 80.000 personas. No contentos con la barbarie perpetrada, el presidente Truman autorizó una segunda descarga. La ciudad elegida había sido Kodura, pero problemas de visibilidad impidieron de momento la abominable consumación. Finalmente, la bomba fue arrojada sobre el cielo que cubría la ciudad de Nagasaki, provocando resultados tan devastadores como su antecesora. El horror, el terror, el pavor atómico no hacía más que comenzar, impregnando el imaginario del común japonés, persiguiéndole como una interminable maldición. Años después, sus temores fueron reproducidos y simbolizados por el monstruo radioactivo Godzilla. Aunque sus orígenes venían larvándose tiempo atrás. Desde el último tercio del siglo XIX, Japón pretendió abrirse a una economía de mercado y alcanzar el desarrollo que ostentaban las potencias occidentales. Para ello, entre otras cosas, el país inició una brutal política expansionista y, por lo tanto, imperialista, encaminada a conseguir las materias primas que escaseaban en su territorio. En 1941 queda conformado en el país un gobierno extremadamente reaccionario, dominado por los militares. Las tensiones entre Japón y los Estados Unidos fueron en aumento. Este último inició un importante acercamiento a China, el enemigo incondicional del país nipón. El 16 de octubre de ese mismo año, 1941, es elegido primer ministro el general Tojo, un entusiasta de la contienda bélica. Este encargó al almirante Isoroku Yamamoto preparar un ataque sorpresa contra la base norteamericana de Pearl Harbor, situada en la isla de Hawái. El mismo se llevó a cabo el día 7 de diciembre de 1941. Cerca de 3.000 norteamericanos perdieron la vida, soldados en su mayoría. La idea fundamental del ataque era destrozar la flota norteamericana situada en el Pacífico y de esta manera debilitar las fuerzas norteamericanas en la zona, para permitir al Japón romper el salvaje embargo económico al que estaba siendo sometido por la potencia americana. Aquí se puede decir que a Japón el tiro le salió por la culata. La base de Pearl Harbor sufrió daños, pero su capacidad operativa quedó prácticamente intacta. Como muestra, basta recordar la lapidaria declaración efectuada por el almirante Yamamoto un día después del ataque a Pearl Harbor. Me temo que lo único que hemos conseguido hacer es despertar a un gigante dormido y llenarlo con una terrible resolución. Poco a poco, Godzilla se va perfilando, aunque su materialización estaba cerca, aún tenían que acontecer atroces hechos. El ataque de Pearl Harbor fue llevado en varias ocasiones a la pantalla grande, a veces simplemente como un pequeño episodio dentro de todo el metraje de la película, y otras convirtiéndose en protagonista y eje central de la misma. La más popular llegó a las salas cinematográficas en 1970 con el título de Tora, Tora, Tora, una mega superproducción de la época. Hablamos de una película de obligada visión que contaba el hecho histórico desde los dos puntos de vista, asunto este no muy habitual en el cine norteamericano. La producción cuidaba los detalles con suficiencia. Los directores japoneses Kinji Fukasaku y Toshio Masuda se encargaron de escenificar la visión japonesa y el clásico Richard Fleischer de la perspectiva norteamericana. El reparto de la película aglutinaba un compendio de grandes actores que habían destacado sobre todo por sus papeles secundarios. Por parte anglosajona podríamos destacar a Martin Balsan, Joseph Cotten o Jason Robards. Por parte asiática nos encontramos a rostros más o menos conocidos como Yamamura, que interpreta al almirante Yamamoto, el encargado de dirigir el ataque. Thank you. En el año 2001 se estrenó una versión, hablamos del acontecimiento del ataque a Pearl Harbor, en este caso de 3 horas, de título tampoco original, de Pearl Harbor. Detrás del producto estaba Michael Bay en la dirección y Jerry Bruckheimer en la producción. Este último, a lo largo de su carrera, ha acuñado una manera de hacer cine: producciones espectaculares, estilo visual videoclipero, es decir, taquillazo garantizado. Aunque hay que reconocer que entre la filmografía que ha impulsado figuran títulos más que efectivos, diría que buenas películas como Marea Roja, Enemigo Público o Black Hawk Derivado. Quizá una de las últimas, digamos, películas más interesantes dentro de lo que sería el género bélico. En este caso, Pearl Harbor, versión 2001, se queda en puro espectáculo de pirotecnia, aunque con momentos realmente espectaculares. La película huye por completo de recrear el acontecimiento con un mínimo de rigor histórico, así que su voluntad queda más cercana al circo que al docudrama histórico. Aquí, como en todas las películas de su realizador Michael Bay, con producción de Jerry Bruckheimer, la música se convierte en actor protagonista, encargándose de adornar y enfatizar los momentos de tensión, así como los más románticos. El alemán Hans Zimmer compone la atractiva partitura encargada para la ocasión. En fin, no se puede negar el poder de atracción de la película, convirtiéndose en magnífico elemento de entretenimiento, es decir, ejemplo de cine escapista, pero en su virtud lleva implícita su incapacidad para transmitir el menor atisbo de rigor. El film se ve dominado por el arquetipo maniqueísta que desde siempre acompañó al cine bélico, sobre todo al norteamericano, y más que nunca al de propaganda, donde la visión norteamericana del acontecimiento empaña cualquier posibilidad de entender las verdaderas motivaciones. Finalmente, el producto termina por representar un globo que se irá desinflando cuando, en el último tercio del metraje, comprobamos cómo las ansias de venganza de los norteamericanos justifican una nueva barbarie. Así que de nuevo el film recurre al artificio y al tono épico para alargarlo todo a más de 3 horas. Que hay que reconocer pasan con cierto agrado, sobre todo al aficionado al cine catastrofista, catastrófico o mejor dicho de acción, cuyas aspiraciones no pasan del mero esparcimiento. El ataque de Pearl Harbor fue considerado por la historiografía norteamericana como un rastrero y cobarde asalto que provocó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El 8 de diciembre de 1941, el Congreso de los Estados Unidos declaraba la guerra a Japón. Casi se puede decir que de un día para otro, para el pueblo estadounidense, el Japón y los japoneses pasaron a representar el demonio encarnado. Miles, cientos de miles de norteamericanos de origen o ascendencia japonesa fueron confinados en campos de concentración en el mismísimo Estados Unidos, el paladín de las libertades y campeón mundial de la democracia. Es decir, miles de norteamericanos fueron encarcelados simplemente por el color de su piel. El episodio representa uno de los puntos oscuros de la contienda bélica y otra vergüenza que salpica al país norteamericano. En 1990 se estrenaba Bienvenido al Paraíso, irónico título que referencia el trato dispensado a los mentados norteamericanos de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. La película venía firmada por el antaño grande Alan Parker, muy seguido por mi persona, un director quizás un tanto efectista, pero que ha sabido tocar con maestría asuntos candentes como las prisiones en el Expreso de Medianoche, el racismo en Arde, Mississippi, los traumas de la guerra en Birdie, o la pena de muerte en La vida de David Gale. De esta película, Bienvenido al Paraíso, podemos destacar la magnífica interpretación de Dennis Quaid como el sindicalista Jack McGurn, que se enamorará de una chica de origen japonés. Tras estallar la Segunda Guerra Mundial, la venganza y el odio racial los separará, siendo ella ingresada junto a su familia en un campo de concentración. Una magnífica película que se ha pasado muy pocas veces por televisión y que es muy difícil conseguir. Yo, de hecho, la vi en el cine en su momento y no he podido acceder a ella más que en, no sé si en un pase, como digo, furtivo, televisivo, a altas horas de la noche, hace ya bastantes años. La película, además, contaba con una magnífica banda sonora, obra de Randy Edelman, banda sonora que tampoco he sido capaz de encontrar, pese a la amplitud de lo que sería la red de internet, ¿no? Que parece que permite conseguir cantidad de cosas, algunas de ellas que, bueno, en fin, que parecían perdidas para siempre, sin embargo, ha sido imposible. Pero sí que podemos escuchar un extracto de esta magnífica banda sonora de una película, como digo, muy, muy interesante, porque ese es uno de los aspectos que siempre he dicho que tienen los norteamericanos. Saben mirar, bueno, en este caso es un director irlandés, británico, el que lo retrata, Alan Parker, que fue uno de mis favoritos, pero sí que saben, porque la producción es norteamericana, mirar con criterio y crítica su propia historia, algo que aquí somos en muchas ocasiones incapaz de hacer, porque aquí en España, por desgracia, hace muchos años que no se hace ni cine histórico realmente, ni político. El ataque a Pearl Harbor como acontecimiento histórico de importante reseña para la sociedad norteamericana formó parte de otras muchas narraciones fílmicas, aunque en estos casos su peso específico en la narración era menor. A veces simplemente servía como marco o preludio de futuros acontecimientos. Un magnífico ejemplo sería el clásico de clásicos De aquí a la eternidad, uno de mis imprescindibles, ambientada en la isla de Hawái, convirtiéndose el ataque a su base naval de Pearl Harbor en brutal epílogo de una narración de corte dramático. Quizás el mentado ataque simboliza, en este caso particular, el estado de ánimo de unos personajes abocados al abismo. No se puede olvidar, Pearl Harbor representó un duro golpe para la conciencia norteamericana, y su recuerdo permaneció intacto entre la población hasta la actualidad. Para ello se ejercitó un importante trabajo de memoria histórica, selectiva, pero al fin y al cabo memoria. Los encargados serán los escribanos de la historiografía oficial, dedicados, entre otras cosas, a sublimar el hecho histórico, porque de esta manera se justificaba y alimentaba la paranoia, el miedo al extranjero, al extraño, al vil invasor. Sentimientos irracionales, inducidos, pero que a día de hoy permanecen prácticamente intactos. Solo han cambiado los actores de la función, pero el argumento es más o menos el mismo, porque todo ello sigue la lógica trazada por la ruta del poder, porque entre otras muchas cosas hay que justificar los desorbitados presupuestos de defensa del país más rico y omnipresente del globo terráqueo, porque los comportamientos y los pensamientos se monitorizan con suma facilidad cuando detrás se tiene el elemento de propaganda más grande del planeta. Así que todo norteamericano medio de bien entiende que toda guerra es justificada por su carácter preventivo, porque hay que atacar primero para evitar ser atacados. He ahí la enseñanza inculcada al pueblo tras los sucesos de Pearl Harbor de diciembre de 1941. Tuvieron que pasar 6 largas décadas para que los fantasmas de Pearl Harbor volvieran a aflorar. Sucedió un 11 de septiembre del año 2001. Y en este caso fueron las Torres Gemelas, emblema de la ciudad que nunca duerme, las que volvieron a escenificar la batalla por el control económico del mundo. Siguiendo a la perfección el guión representado 6 décadas atrás, a modo de remake, una nueva ola bélica ha vuelto a suceder tras los trágicos acontecimientos. El miedo representa un sentimiento a veces irracional, y controlar su manifestación representa un poder inmenso. El norteamericano medio vive continuamente en el miedo, en el terror infundido desde el poder político y económico. Solo así se puede entender que, por ejemplo, el país más rico del mundo sea incapaz de proporcionar educación y sanidad a todos sus moradores, y que esto apenas suscite tímida reacción. Oh, el trauma causado por la guerra sobre la población civil japonesa apenas había comenzado. Y anteriormente a perpetrarse las bárbaras actuaciones sobre el suelo de Hiroshima y Nagasaki, el pueblo sufrió un incesante, interminable bombardero por parte de los B-29, que asolaron las grandes metrópolis del país, como Tokio, Osaka o Nagoya. También se usó el perverso napalm contra la población civil. La noche del 9 al 10 de marzo de 1944, 1.700 toneladas de bombas fueron arrojadas sobre Tokio, arrasando unos 30 kilómetros cuadrados de su superficie y matando a más de 100.000 personas. Tras la brutal andanada, la superficie de la capital japonesa quedó reducida en un 50%. En la guerra no hay honor, no existen valientes ni cobardes, no hay justificación ni romanticismo. Resulta evidente que Japón pagó muy caro su osadía, atreverse a atacar al imperio y hacerlo en su propia casa. Las consecuencias hasta el momento fueron trágicas, pero pronto el adjetivo se quedará corto. El mundo estaba cerca de asistir a una barbarie sin precedentes que marcaría un antes y un después. Pero todo ello será analizado con más sosiego y detalle en nuestro próximo programa, que en este caso será dentro de 15 días. Así que tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, el país estaba en ruinas. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunciaba la rendición sin condiciones del país. Japón fue ocupada por las fuerzas norteamericanas desde 1947 hasta 1952. Godzilla, el monstruo radioactivo, fecha su año de producción en 1954. La idea primigenia llegó del profundo subconsciente del productor Tomoyuki Tanaka, que en aquella época trabajaba para el estudio cinematográfico Toho Motion Picture. Resulta evidente que Godzilla es hijo natural de ese Japón devastado por la guerra y las bombas atómicas. Pero aún así, no se puede negar que representa un remake de un clásico del fantástico norteamericano, de título El monstruo de tiempos remotos, estrenada un año antes, en 1953. Hablamos de una deliciosa serie B, cuyo argumento se inspiraba en un relato del escritor Ray Bradbury. Esta película en cuestión inauguraba un nuevo ciclo dentro de la fantasciencia. Sería el de los monstruos prehistóricos antediluvianos que se enfrentan a las modernas civilizaciones de la segunda mitad del siglo XX. Lo mejor de esta película, hablamos del monstruo de tiempos remotos, serían los efectos especiales, obra del gran Ray Harryhausen, un mago a la hora de recrear todo tipo de criaturas. Aquí el protagonista sería un espectacular Herdedosaurus, que tras pasar en fase de hibernación más de 100 millones de años, es despertado de su profundo sueño por una explosión atómica. La ciudad de Nueva York y sus moradores se convertirán en víctimas del malhumorado espécimen, que causará una ola destructiva de proporciones monumentales. Así que el productor Tomoyuki Tanaka, teniendo muy presente el film El monstruo de tiempos remotos, comenzó a preparar una actualización de la historia al Japón de esa época, aún tremendamente traumatizado por las bombas atómicas, cuyos efectos casi 10 años después seguían causando víctimas. Para que el proyecto tomara cuerpo, Tanaka reunió a un equipo, compuesto por Tsuburaya como técnico de efectos visuales, Shigeru Kayama, que se encargaría en este caso de escribir el guion y que era un escritor en este caso del género fantástico, y por último llamaría a Ishiro Honda, que sería el encargado de dirigir la función. Este último había sufrido las penurias de la guerra, siendo hecho prisionero por los chinos y permaneciendo recluido en durísimas condiciones hasta el final de la contienda, acaecida en 1945. Si la película El monstruo de tiempos remotos representaba un referente inmediato para el naciente proyecto, tampoco podemos olvidar a King Kong, cuya primera versión cinematográfica de 1933 no solo representa una obra maestra, sino que además su influencia en el cine es monumental. Una película que también ha generado cantidad de vocaciones cinematográficas. Podemos recordar a Peter Jackson, por ejemplo, o aquí en España a Daniel Monzón, crítico primero y luego realizador cinematográfico. El título original del film sería Gojira, un juego de palabras que uniría Gujira, gorila en japonés, con Kujira, ballena en japonés. Es decir, una especie de monstruo monumental, atroz, enorme. Uno de los retos para llevar a cabo el film sería la creación del monstruo, que en este caso sería encargado, como hemos comentado anteriormente, al técnico de efectos visuales Eiji Tsuburaya. Una labor que se vería muy limitada por el bajo presupuesto con que contó la película. Estamos en el Japón de la posguerra. No está el país para dispendios, precisamente. En algunos momentos de rodaje se utilizó la técnica conocida como stop motion, que ya hemos presentado en el programa, hace ya, en los primeros programas, precisamente, cuyo impulsor fue un español, Segundo de Chomón, allá por los primeros años del siglo XX. Y muy utilizado este sistema del stop motion por Dai Harryhausen, ¿no?, el mago de los efectos visuales, de esas magníficas producciones del corte fantástico de cada 50-60. Habrá tiempo para dedicar un programa a este personaje. La stop motion consiste en animar un objeto, en un principio inanimado, por supuesto, rodando fotograma a fotograma. Por otro lado, y siguiendo con el rodaje de Godzilla y lo que sería la animación del monstruo, aparte de esa utilización de monigote, digamos, animado con la stop motion, para la mayoría de las secuencias se utilizó un actor embutido en un traje, en el traje del monstruo de Godzilla, y este se movía por una serie de maquetas concebidas para la ocasión y que recreaban el territorio que iba desolando. Todo esto, este pergenio, terminaría por acuñar un género cinematográfico muy arraigado en Japón y que sigue a día de hoy, el conocido como Kaiju Eigo. Traducido al castellano sería como cine de monstruos, donde la tónica sería un actor metido en un traje de látex destruyendo una ciudad construida en un estudio cinematográfico, una ciudad de cartón piedra. El actor que interpretó a Godzilla tuvo que soportar más de 50 grados de temperatura dentro del traje de látex, Su nombre Nakajima. Este personaje se convirtió en toda una leyenda del kaiju. Eiga. Fue Godzilla en una docena de películas. Pero también interpretó a todo tipo de monstruos, embutido en sus respectivos trajes confeccionados para la ocasión. Comentábamos anteriormente que la película Godzilla, que aquí llegó con el subtítulo de Japón bajo el terror del monstruo, se empezó a rodar hacia la primavera de 1954. Apenas unas semanas después de que los Estados Unidos lanzasen sobre el atolón Bikini, situado en el Océano Pacífico, la bomba de hidrógeno más poderosa jamás utilizada hasta la fecha. La explosión de la misma causó una nube de más de 100 kilómetros de diámetro, contaminando toda la zona. Incluso un barco pesquero japonés que faenaba cerca fue afectado por la lluvia radioactiva. De hecho, fallecieron algunos de sus miembros. Todo ello causó una enorme protesta en todo Japón, que aún seguía sufriendo la pesadilla atómica en sus propias carnes. Así que, como no podía ser de otra manera, el incidente, por llamarlo de alguna forma, representó el definitivo catalizador de Godzilla, el monstruo que emerge de las aguas del Océano Pacífico, revivido, por decirlo de alguna manera, por, en este caso, la bomba H de los norteamericanos. Todo comenzó una tranquila noche en el Océano Pacífico. Mientras los hombres descansaban en la cubierta del pesquero, un fulgor cegador emergió de las profundidades de las aguas. Una luz destructora, cuyo poder de aniquilación resulta inapelable. Una tras otra, las distintas embarcaciones serán presa de la masacre. Los más viejos del lugar recuerdan una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación. Un monstruo de los tiempos prehistóricos anida en lo más profundo del océano. Por siglos ha permanecido en calma, pero un día, quizás la perversión del hombre, deseoso de crear el arma más mortífera que haya conocido el mundo, despertó la bestia, que ahora emerge para atormentar la vida de los lugareños. Porque Godzilla mana con sus 50 metros de altura y lleva impregnado el vapor de la muerte silenciosa y fulminante, porque su fuerza representa nuestra maldición, la radioactividad, que le convierte en bestia indestructible, cuyo aliento resulta más mortífero que cualquier pergenio inventado por el insignificante humano. Está vivo, lo sé. Vive en las profundidades del mar. Por eso no hay casi pesca. ¿Está vivo? ¿Un monstruo tan enorme? ¿También cree que me lo invento? Nadie me cree. ¿De qué sirve contarlo? Vamos, Inkishi. ¡Espere! ¡Espere un momento! Sí, es un monstruo horrible, enorme. Ya no quedan peces en el mar. Se los ha comido a todos, por eso viene hasta la costa para comer personas. Hace muchos años solíamos sacrificar a una chica como ofrenda y la poníamos en una balsa y la dejábamos a la deriva y bailábamos. Tal y como estamos haciendo ahora, para calmar su ira. Entiendo. Sí. Sí. La bestia acaba de ser despertada de su profundo sueño. Perturbado su descanso, su único afán será llegar al núcleo poblacional más cercano y causar la destrucción por doquier. Godzilla es un monstruo, así lo atestigua su aspecto físico, así que físicamente repele, es desagradable, y como tal su presencia causa pavor, porque lo desconocido, y en este caso descomunal, nos aterra. Pero el monstruo Godzilla representa mucho más que un simple coco. Tras de sí deja una estela mortífera, la radioactividad. Así que allá por donde transita la bestia, la vida se extingue, porque su rastro mata, porque su huella transpira isótopos radioactivos. Por lo tanto, no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta que Godzilla representa la materialización física del terror atómico, que tras de sí solo deja una estela de destrucción monumental. El antropólogo Kyohei Yamane dedicará su tiempo y esfuerzo a tratar de encontrar una explicación científica a un fenómeno que provoca controversia y alimenta la eterna superstición que suele anidar habitualmente en el mundo rural, cuya conexión con la naturaleza salvaje le hace más vulnerable a sus fenómenos en principio naturales, provocando en su imaginario una sensación de precariedad vital, porque el que vive directamente del fruto de la madre tierra sabe que esta es caprichosa, y lo que hoy te entrega generosamente, mañana te lo quita inexplicablemente. Hace 65 millones de años, este brontosaurio, junto con los dinosaurios, habitaba en la Tierra. Esa época se llamó el Jurásico. Durante los periodos del Jurásico y el Cretáceo, apareció una especie de reptiles acuáticos que evolucionaron hasta convertirse en criaturas terrestres. Puedo decir con toda seguridad que el monstruo que vimos era uno de esos reptiles. Los habitantes de la isla de Odo llamaban a este monstruo Godzilla. Así le llamaremos nosotros. No es una leyenda, es Godzilla. Esta es la cabeza de Godzilla que vimos en la isla. Por su tamaño, se deduce que Godzilla debe medir unos 45 metros más o menos. Se preguntarán por qué ha aparecido de repente este monstruo. Probablemente vivía en las profundidades, en algún lugar del Pacífico, hasta que las bombas de hidrógeno alteraron su paz. Podría haber estado ahí viviendo mucho más tiempo, pero salió de su escondite para buscar un lugar seguro y tranquilo, lejos de las bombas. No hablo por hablar, tengo pruebas, como el trilobite hallado en una huella de Godzilla. ¿Pero qué dice? Sí, hombre, no me creo nada. Permítanme que les muestre cómo es. He traído una diapositiva para que vean su forma y su aspecto, así como una muestra del fósil. Es esto. Páselo, páselo. El trilobite es un crustáceo supuestamente extinguido hace más de 2 millones de años. También he traído la arena que se extrajo de la superficie del trilobite. Aquí está. Después de analizarla, hemos llegado a una conclusión. La arena pertenece a la formación del bifrocuto, una característica del Jurásico. Disculpe, ¿qué relación tiene esto con las bombas de hidrógeno? Esta arena contiene elementos altamente radiactivos y una fuerte presencia de estroncio 90. El doctor Tanabe les hablará de esto más detalladamente. Mi conclusión es que Godzilla existe y está sacando a la superficie arena con elementos termonucleares. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! De acuerdo. Con las pruebas aportadas, se deduce que Godzilla, el propio Godzilla, es un ser altamente radiactivo. ¿Radiactivo? ¡Guarden silencio! ¡Silencio en la sala! ¡Falso! ¡Falso! Explíquese. Esa afirmación puede ser peligrosa. No se puede divulgar. Podría comportar graves consecuencias. ¡Menuda tontería! Todo el mundo tiene derecho a estar informado. ¡Eso es! Exacto. Tiene razón. ¡Cállense! Díganme, ¿cómo le diremos al pueblo que las bombas de hidrógeno han dado vida a Godzilla? Diciéndoselo. Esa es la verdad, ¿no? Eso es. Mi opinión es que si lo divulgamos, perjudicará nuestra posición internacional. ¡Los hechos son los hechos! Pero esto es demasiado grave. Si esto se publica, sembrará el terror y el pánico entre el pueblo. Provocará el caos para nuestra economía y diplomacia. ¡Cállese! ¡Está chiflado! ¡Cállese usted! ¡No le oculte nada al pueblo! ¡Se enterará! ¡El pueblo tiene derecho a saber! Se han establecido sedes antiguo... La última frontera será la ciudad de Tokio. De su vasta bahía emergerá como una atroz pesadilla el monstruo radioactivo. El monstruo Godzilla, porque sus ansias destructivas son tan irracionales como la propia guerra. Que apenas una década atrás había devastado Japón. ¿Y por qué no mencionarlo? También representa el castigo no merecido a una sociedad que consintió la política expansionista que tiempo atrás también había iniciado el país nipón, que había causado cantidades industriales de dolor y muerte allende de sus tierras. Retírense. atrae a científicos de todo el mundo. El ejército, entrenado para matar, no será capaz de defender a la población civil de la matanza de Godzilla, porque su poderío es atómico y su rastro radioactivo. Mientras el archipiélago nipón se descompone física y moralmente, el doctor Serizawa asiste como testigo mudo a los acontecimientos, pero en su interior guarda un secreto oculto por años de investigación. El doctor Serizawa representa uno de los personajes más enigmáticos de la historia del cine. Sus investigaciones iban en un principio encaminadas al progreso humano, pero en su camino se topó con un artefacto cuya actividad se puede considerar de aberrante. Laboratorio del doctor Serizawa. Se equivoca de hombre. Lo siento, pero no tengo nada que ver con ese asunto. Ya, entiendo. Pero a nuestro corresponsal en Suiza se lo ha dicho su amigo alemán. Si ha tenido éxito en el experimento en el que está trabajando, seguramente usted sabe cómo matar al monstruo Godzilla. Está en un error. No tengo amigos alemanes. Ya veo. ¿Puede decirme en qué está trabajando? En nada que valga la pena comentar. Siento haberle molestado, doctor. No, no ha sido ninguna molestia. Adiós. Hasta la vista. Gracias. Ha sido un placer. Adiós. Es una verdadera lástima que no me haya dicho nada. Es muy reservado. Quizá la próxima vez tenga usted un poco más de suerte. Sí, eso espero. Adiós. Adiós. ¿Por qué no quieres comentarle a nadie tu trabajo? Ni siquiera a mi padre. Está deseando saber qué te traes entre manos. Emiko, te lo mostraré. ¿Qué? Bien. Prométeme que no se lo dirás a nadie. Te lo prometo. Es mejor que no lo sepa nadie. ¿Me das tu palabra de honor? Ven. Vaya. ¿Has visto? No lo comentes. Sí. No diré nada, no te preocupes. Thank you. El doctor Serizawa es un convencido activista de la causa pacifista y por ello jamás revelará los misterios de su creación, porque su fuerza es tan destructiva como Godzilla y por lo tanto resulta también una aberración. Algunos críticos cinematográficos han catalogado al científico Serizawa como un miembro más de los Mad Doctor, iconos del fantaterror cinematográfico, pero aquí creo que tal afirmación resulta extremadamente errónea. Sí, es verdad que el doctor Serizawa representa un misántropo, un anacoreta de la sociedad que le vio nacer, pero su ciencia no es destructiva, ni busca un afán lucrativo, ni mal intencionado. Sus investigaciones solo buscan descubrir la verdad. Porque a veces algunos científicos, en sus ansias, tratan de embellecer la existencia, aunque hay que reconocerlo, muchos de los miembros honorarios de la tecnociencia solo buscan la gloria y el lucro personal, a costa a veces de la vida de numerosos infelices sustantivos que han tenido la mala fortuna de toparse en el camino con tan despreciables arribistas. Serizawa nació en una sociedad posfeudal donde diversas tradiciones de corte ancestral condicionan los comportamientos de una parte importante de la población que habita en Japón, porque el honor a veces no se puede comprar con dinero y solo se puede ofrecer con sangre. Así que puedo asegurar con rotundidad que el doctor Daisuke Serizawa no es un mad doctor, no es un malvado, sino que es un humanista dispuesto a sacrificar su propia integridad física para alcanzar el bien común. Creo que sólo así la humanidad ha conseguido sobrevivir y perpetuarse. Es triste reconocerlo, pero el sacrificio humano ha conseguido que algunos a día de hoy permanezcamos aún respirando y soñando con atroces distopías. Serizawa muy posiblemente había servido durante la Segunda Guerra Mundial como soldado. Durante la contienda perdió su ojo derecho. Tras su regreso a Tokio, su lugar habitual de residencia, reanudó sus estudios. La guerra le convirtió en un ser un tanto asocial. En el campo de batalla descubrió el horror más grande que hasta entonces había conocido. Así que tras su regreso al hogar, decidió que su existencia debería comenzar a tener un sentido constructivo, y por todo ello consagró sus investigaciones científicas a la búsqueda incesante de la paz y armonía terrenal. Pero la investigación habitualmente viene trufada de amargos sinsabores que solo sirven para recordarnos que los humanos somos finitos, débiles y sobre todo profanos de nuestra propia existencia. ¿Pero qué esconde el laboratorio del científico Serizawa? Quizás sus descubrimientos sean abominables, pero para destruir una aberración, o sea Godzilla, hay que utilizar métodos poco ortodoxos. Pero también reconocemos que no hay fin que justifique cualquier medio, porque suele suceder que al final el medio se impone sobre ese ansiado fin, cuya consecución se eterniza de manera continua, prolongando la miseria y la ignominia. Por lo tanto, solo el medio puede justificar ese ansiado fin. Es decir, es el viaje el que puede trazar el camino que nos llevará al destino. Así que la forma se desdibuja si el fondo resulta vacío. Solo un relleno digno puede armar y blindar una fachada presentable y respetable. Thank you. Finalmente, el monstruo Godzilla emergerá de nuevo, dispuesto a barrer de la faz de la tierra a la megaciudad de Tokio. Su aliento radioactivo volverá a ser expulsado para escarnio del género humano. Nada ni nadie se podrá interponer en su avalancha destructora. La ciudad terminará por representar la simbólica última barrera entre la civilización humana y la salvaje barbarie. Finalmente, el conflicto moral estallará con la misma contundencia con la que Godzilla golpea el hábitat y modo de vida del sustantivo, totalmente sobrepasado por unos acontecimientos que no puede controlar. Quizás el doctor Serizawa solo representa la conciencia del genio científico, incapaz de asumir su culpa. Tras su necesaria colaboración en la fabricación del arma atómica más mortífera que haya conocido el ser humano, el animal más estúpido que ha pisado la faz de la tierra, el único capaz de pergeniar un artefacto preparado para abordar casi de un plumazo su propia estirpe y con ella cualquier vestigio de su periplo por el planeta azul. Pocas veces en la historia del cine hemos alcanzado semejantes cotas de delirio que con el invento del doctor Serizawa, el eliminador de oxígeno, una especie de bomba submarina capaz de destruir toda la vida que se encuentre sumergida y a un cierto radio de acción de la mortífera arma. Estando la ciudad de Tokio en llamas y prácticamente al borde de la desaparición, el eliminador de oxígeno representa la última esperanza para abatir a Godzilla, inmune a las armas convencionales que utiliza el ejército contra su hermético y radioactivo caparazón. Pero en principio, Serizawa no está dispuesto a que su invento sea utilizado con fines bélico-destructivos. Retírate. Ocurrido. Se trata de un eliminador de oxígeno. Acaba con el oxígeno del agua y aniquila a todos los seres vivos que se encuentran en ella. Quería estudiar el oxígeno a fondo. Pero... mientras estaba trabajando en el proyecto, descubrí una terrible energía que se escondía en lo que en un principio parecía oxígeno inofensivo. Es un poder mortal. Incontrolable. Lo descubrí y me horroricé. Hizo que me sintiera fatal. Era del tamaño de una pelota. Pero una cosa tan pequeña podría convertir la bahía de Tokio en un cementerio. ¿Por qué inventaste una cosa así? Me dedico a investigar. No fue voluntario. No quería descubrir algo tan horrible. Supongo que si publicas algo así, podrían utilizarlo para fines bélicos. ¿A qué es eso? Cierto. Si llegara a utilizarse como arma, destruiría civilizaciones enteras, como lo haría una bomba de hidrógeno. ¿Lo entiendes? No pienso permitir que esto salga a la luz hasta que no le haya encontrado una aplicación pacífica. Por eso no le he dicho nada a tu padre. Si alguien se enterara, me obligaría a usar mi descubrimiento como arma. Destruiré toda la información sobre mi trabajo y luego me mataré. No te preocupes. Lo entiendo. Puedes confiar en mí. No se lo diré ni a mi propio padre. Sin embargo, al final, Serizawa se verá dispuesto a utilizar el eliminador de oxígeno para precisamente eliminar a Godzilla. Pero será la única vez. Tras su uso, todo su trabajo de investigación será destruido para que jamás pueda volver a ser usado. El propio doctor se prestará como cobaya humana para ello. Se embutirá en un pesado traje de buzo y descenderá a las profundidades del océano, donde depositará su mortífera arma. La misión será interpretada por Serizawa como una especie de sacrificio. conocedor de las fórmulas magistrales del eliminador de oxígeno, es consciente que solo con su muerte este jamás podrá volver a ser usado, ya que el único artífice y por lo tanto, ya que es el único artífice y por lo tanto con su inmolación desaparece el último testigo de la mentada fórmula. Curioso final, donde a modo de kamikaze el científico redime las culpas de toda la profesión, de todos los males que han traído a la humanidad el progreso científico, que como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malvadas. La parte final de la película Godzilla será emotiva, acongojante, casi épica y sobre todo momentáneamente reconciliadora con el género humano, capaz de lo peor, pero también a veces de lo mejor. ¡Aleluya! ¡Hemos ganado! Godzilla está muerto y hundido en el fondo del mar. Señoras y señores, esta horrible pesadilla ha llegado a su fin. Es una gran victoria del Dr. Serizawa. Descansen. terrible frase, perdón, lapidaria, con la que termina Godzilla. Más Godzillas podrán llegar, más bombas, más destrucción, más horror, más dolor. Un nudo en la garganta nos aprieta y sobre todo nos avisa. Cuidado, humanos, estáis cerca de la autodestrucción. Vuestra megalomanía no tiene cabida en este mundo. Godzilla fue aniquilado. Pero recordar, fue la mano humana la que despertó sus ansias destructivas. Fue la bomba, fue la radioactividad. El ciclo no ha hecho más que comenzar, y las vueltas de tuerca siguen y siguen. Japón ha sido y sigue siendo un ejemplo de ello. Quizás mañana ya no exista película alguna, o peor aún, espectadores que puedan verla, porque todo habrá terminado de manera definitiva y el ciclo del ser humano, el periplo del mismo sobre la faz de la tierra, habrá desaparecido para siempre. Pocas veces en la historia del cine hemos podido ver como un film, en este caso sobre el papel de corte escapista y claramente encuadrado entre lo que sería la serie B, tenga tanta carga de profundidad. Hablamos de una película de un contenido, en este caso, claramente pacifista, sin fisuras ni medias verdades ocultas. Y sobre todo un lapidario anuncio de que quizás lo peor está aún por llegar. Sesión continua se despide hasta la semana que viene. Recordar, si os apetece, seguir aquí en sintonía el próximo martes haremos un monográfico, un programa especial que dedicaremos al actor Kirk Douglas, el último clásico vivo. Así que hasta el martes que viene, salud. dead by my side. With my dead by my side. Got my dead by my side. With me. Esto está dedicado a todas esas personas alrededor del mundo que están preparadas para arriesgar sus propias vidas por la vida de las demás personas. En particular para alguien quien fue asesinado durante los últimos años de la apartheid en Sudáfrica, para Steven Biko.